Hoy os voy a dar descanso de hablar de la Surface para hablar de otro de mis gadgets, iconos, míticos, fascinantes y que me evocan un montón de cosas, que es la Amazon Kindle Fire, de la que grabé un vídeo para el canal de Tolo y que pude tener, bueno, que pude tener y que tengo. Y que me parece un dispositivo muy interesante por muchas razones. Una de ellas es el precio, que es un dispositivo económico, aunque si bien es cierto que el precio oficial, el precio normal, me parece algo cara, y creo que es mucho más interesante cuando sacan esas mega ofertas, que de vez en cuando te puedes encontrar tablets de este tipo por 90 euros y cosas así, que están súper bien de precio. Bueno, también está el mercado de segunda mano y también están los productos remanufacturados de Amazon, que son verdaderas gangas. He sacado del cajón este equipo y estoy escribiendo, leyendo, estoy viendo vídeos, estoy configurándola. Sabéis que la Kindle Fire le puse las aplicaciones de Google. Noté cierta bajada en el rendimiento y desempeño de la tablet, así que le hice un formateo de fábrica y la tengo como de origen. Y me llama la atención lo fluida que va ese equipo. Me llama mucho la atención lo bien que va, siendo una tablet de gama media, pero con una cámara trasera muy chula, una cámara frontal normalita, pero una cámara trasera donde tengo por ahí un vídeo que hice, que todo lo decía que parece de una cámara de 200, de un teléfono de 200 euros, o sea, bastante decente. Y hoy me puse a escribir en el metro, empecé a escribir en la misma tablet ideas para un post que ya está publicado en Vidas en Red, con fecha del día 4. Y continué escribiéndolo en mis ratos libres, conectándole un dock USB tipo C y un teclado inalámbrico Logitech. Y he escrito un post larguito en la aplicación Color Notes, que es una aplicación gratuita que está muy bien. Para mí, como aspirante a escritor, la tecnología tiene el poder de evocarme historias, de sugerirme ideas o imágenes. Y recuerdo a alguien que le decían, no sé si era Stephen King o a quién, le preguntaban, bueno, ¿y de dónde consigue usted inspiración para los libros que usted escribe? Y dice, bueno, muchas veces es un fogonazo, una especie de flash de imagen que me viene a la mente. Y salvando las inmensas distancias con esos gigantes, a mí me ocurre lo mismo, es decir, yo estoy con la Kindle y se me vienen ideas a la cabeza. Ideas que a veces se transforman en relatos y otras veces pues no salen a la luz, se quedan en la carpeta que tengo, una carpeta que se llama Relatos Incompletos. La tablet Kindle es un equipo de consumo de contenido. Es barata, está bien construida. Me parece uno de los grandes puntos que tiene el equipo es que tiene una construcción sólida. No se ve mala calidad, están bien acabados. A pesar de ser plástico, me da mucha más seguridad que muchas otras tabletas. Por ejemplo, que el iPad, con sus acabados tan premium, pero me da mucha más calidad. Va fluida y bueno, decía, le he conectado un dock, un replicador de puertos de estos USB tipo C y con un teclado Logitech inalámbrico que tiene un pendrive, un dispositivo, un pincho USB que hace de antena, pues me he conectado y he podido escribir. Y si yo he podido escribir, pues seguro que un estudiante puede escribir un trabajo. Además tiene la opción de dividir la pantalla que funciona muy bien. Puedes tener reuniones por Zoom. Puedes usar ofimática básica. A ver, si eres un analista financiero que necesitas macros potentes de Excel, obviamente no te vas a poner a hacer tu trabajo con una Kindle. Pero si vas a hacer Excel como hace, yo qué sé, cualquier trabajador, que puede ser un transportista que lleva una hoja de cálculo con los gastos, o un vendedor donde apunta comisiones o kilometrajes o gastos, o una persona que tiene una hoja de cálculo donde apunta los gastos de casa. Pues puedes hacerlo perfectísimamente. De hecho, en las últimas que sacaron en Estados Unidos venían con la opción de tener un tecladito y te lo vendían como una especie de pequeño computador para estudiantes. Por cierto, ahí fue donde conocí a ese youtuber tan peculiar que es Dale Caldwell, que es un tipo que vive en una cabaña y que tiene un Kindle. Tiene otro dispositivo, también tiene un Chromebook, el Lenovo Duet, y, en fin, es un friki de la tecnología como nosotros. Vamos, que si eres estudiante, si eres una persona que va en tren a su trabajo, que quiere ver series, navegar por internet, usar redes sociales y en casa hacer, enviar correos, descargar contenidos, por supuesto, en blanco y negro, libre de derechos de autor, pues te va a funcionar. Bueno, que te dice la Kindle, te dice una tablet china. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿una tablet de 800 euros, de 1000 euros, es una buena idea para mucha gente? Pues no, creo que no. Incluso para geeks, a ver, los geeks que se lo pueden permitir, pues nos gusta tener lo último, lo más potente. Pero lo cierto es que la mayoría de geeks, como un servidor, con una tablet de esas prestaciones, se van a apañar perfectamente. Hace tiempo escribí la historia, un relato, un micro relato, el relato de Molly Mauler. Este micro relato, que también está en audio por ahí, y de hecho cuando escribía las notas de este post, hice Alt-Tab, sí, con los atajos del teclado hice Alt-Tab, cambié el navegador Silk, busqué el enlace donde está publicado el relato en Facción Rebelde, hice Control-C para copiar, volví a hacer Alt-Tab, como hago con mi equipo Windows. Cambié la aplicación de Color Notes, hice Control-V para pegar el enlace y pensé, joder, esto es lo mismo que yo hago cuando, cuando estoy usando un PC. Mac, Windows. Y en ese sentido, Android, cuidado con Android, ¿eh? Cuidado con el despreciado Android, o mejor dicho, el abandonado Android. Abandonado por Google, que ya podría sacar un Android tablet, pero no. Bueno, volvamos a la historia de Molly Mauler. Cuando cayó en mis manos la Kindle, pues pensé en ese tema recurrente en Vidas en Red, los homeless geek. Algo que es muy cyberpunk. ¿Eh? Repite conmigo, repetid todos conmigo, tomaos de las manos y repetid conmigo. Alta tecnología, bajo nivel de vida. Alta tecnología, bajo nivel de vida. Esa es la frase, ¿no?, que describe este género de cyberpunk en el que nos estamos metiendo de cabeza. Me vino una historia de Molly Mauler, me vino la historia de un sin techo, de un hombre que vive en las calles, pero que tiene, por la razón X, una tablet Kindle, una tablet barata. Este hombre sufrió un divorcio terrible y en esa, a veces, no siempre, pero muchas veces, guerras terribles que se producen en los divorcios, pues su mujer quería vengarse de él, despojándolo de todo. Así que este hombre, pues básicamente, liquidó todo lo que tenía, se declaró en quiebra, se fue a vivir a la calle y así, digamos, hizo, como diría Sansón en el libro de Jueces de la Biblia, muera yo con los filisteos. Cayó él para que su esposa, ex esposa, no se llevara nada. Por circunstancias de la vida, pues este hombre recibió una donación de un programa de ayuda social que puso en sus manos una tablet Kindle, y este hombre, que por cierto era un gran hombre de negocios, pues no solo se distraía con la tablet, sino que escribía entradas en su blog, hacía fotos o incluso creaba vídeos donde explicaba cosas que iba aprendiendo, hablaba de criptomonedas, porque este hombre era y es, en el relato, un fantástico consumado experto en criptoinversiones. Así que Molly Mauler, que es su nombre en internet, pues tenía una comunidad de seguidores que devoraban sus publicaciones y siempre estaban pendientes de ese peculiar señor sin hogar, geek, que no paraba de subir contenido gracias a un humilde dispositivo, una tablet Amazon Kindle Fire. Se conectaba a veces en el McDonald's, para ello siempre iba bien aseado, bien vestido, para que no lo echaran de los sitios, y el personal de McDonald's, que lo conocía y que le tenía aprecio, pues le dejaba a veces estar sin consumir nada o con un sencillo café, o a veces incluso le llevaban sobras del día o algo de comida a ese amable señor que vivía en la calle y que pasaba las frías tardes de invierno conectado, gracias al fantástico wifi del McDonald's, hasta la 1 de la mañana, hora de cierre del restaurante. Cuando llegaba la primavera, pues se sentaba en un banco en la zona donde él solía pernoctar, en un centro empresarial, y un guardia de seguridad en su garita, compadecido de ese hombre, pues no solo le llevaba café y algo de comer, sino también le compartía las claves de wifi de la empresa, y así Molin Mauler podía conectarse a internet y hacer sus trabajos, también sus investigaciones y sus inversiones. Mauler tenía un montón de tarjetas micro SD donde iba guardando películas, vídeos, y su mochila digital, su maleta, estaba en forma de tarjetas de memoria micro SD, donde tenía su cultura, sus libros, sus programas de radio, todo que grababa. No está mal como relato, ¿verdad? Es un relato que no tiene un desenlace ni una aventura fatal. A mí a veces me da rabia, ¿no?, cuando algún escritor coge una idea muy muy buena, pero claro, tiene que vender una historia, así que le mete una trama. Si yo fuera un escritor de verdad, pues haría una trama con su exmujer contratando a sicarios para matarle, o con unos hackers, ¿no?, que saben que el tipo es un experto en criptoinversiones y que intentan secuestrarlo, o lo secuestran para forzarle a hackear y robar un banco de criptos, ¿no?, un exchange de criptos. Pero yo no soy así. A mí me gusta el personaje real y recrearme en el personaje real, aunque la historia de fondo pues no sea una gran trama, precisamente. La Kindle Fire me resulta un poco como mi Xiaomi Mi Max 2. En verano, un smartphone de batalla al que puedes maltratar, una tablet a la que puedes meter en la mochila, pesa poco, ir en el metro leyendo, sacarla en cualquier entorno, aunque te parezca un entorno quizá no muy amigable, y tenerla para leer, para tomar notas, para escuchar música de Amazon Music, que por cierto está bien, o con la app Web Radio sonando de fondo. Claro, yo no le he metido voluntariamente, le metí en su momento la librería del repositorio de Google de aplicaciones, la tienda de Google, pero hay vida más allá de Google. Esto también lo digo para los que tengáis tablet Huawei, que tiene unas fantásticas tablets, por cierto, muy muy interesante, bien de precio. No solo hay Xiaomi, también hay Huawei. Y hay repositorios de aplicaciones que la gente no sabe. A ver, Huawei tiene App Gallery, que es su propia tienda de aplicaciones, que me imagino que irán reforzando y haciendo crecer. Yo no sé si al final a Biden le dará por retirar las hostilidades con Huawei. Sé que esto es un tema donde Miguel Ángel Cabrera es bastante... está dispuesto a sacar las pistolas porque le indignó mucho lo que hizo Donald Trump con Huawei. Aunque creo que algunas razones tenía Donald Trump por el espionaje que China hace con los dispositivos Huawei, igual que Estados Unidos hace espionaje con todo, no con algunas cosas, con todo. F-Droid es un repositorio de aplicaciones que yo utilizo. Aptoide también es otro. Es decir, fijaos, hay dos tiendas de aplicaciones que te van a ofrecer lo que necesites. Yo, por ejemplo, yo uso mucho las aplicaciones de Google. Las uso mucho. Yo uso mucho YouTube. Pero claro, para YouTube tengo algunas aplicaciones como NewPipe, que es una aplicación que me permite reproducir vídeos e incluso grabarlos, descargarlos. ¿Que necesitas un cliente de correo? En fin, la Amazon viene con su cliente de correo, pero ¿que quieres otros? Tienes K9, que es un fantástico cliente de correo. Yo tengo acceso a Outlook. ¿Que necesitas las aplicaciones de Office, de Microsoft Office? Las tienes. Yo tengo OneDrive. ¿Que necesitas reproductores multimedia, de música, aplicaciones de Markdown? Ya sabéis que estoy muy pesadito con el Markdown. Pues ahí tienes aplicaciones. Con lo cual, la verdad es que hay repositorios alternativos, algunos con, bueno, muchos como Fedroid, con mucha aplicación libre, que eso está muy bien, que te van a permitir hacer de todo. A ver, si buscas los últimos juegos, a ver, también las puedes encontrar porque la aplicación de la tienda de aplicaciones de Amazon, que tiene una tienda de aplicaciones que está bastante bien y que tiene muchas, muchas cositas, pues también vas a encontrar juegos. Yo no soy de juegos, pero sí soy de aplicaciones que me permitan crear contenido, leer. Yo tengo lectores de cómics instalados en la Kindle Fire, lectores de libros, de EPUB, de FB2, que me permiten leer cómics, leer libros, reproducir emisoras de radio. Es decir, hacer lo que necesite, crear contenidos. Por ejemplo, hay una cosa que le doy vueltas, ¿no? Me gustaría tener, o a veces he hecho, ¿sabes que hay un YouTube alternativo donde la gente que ha sido censurada por YouTube, pues ha emigrado? Ya sabéis que YouTube es el reino orwelliano de la censura. Pues bien, mucha gente está emigrando a Odyssey, desde Eugenio Danán, gente del mundo de las conspiraciones o gente del mundo de la política alternativa, donde no le van a permitir hablar de ciertos temas en YouTube, así que se van a Odyssey. Y de hecho yo tengo una réplica de Vidas en Red que os animo a visitar, y todos los vídeos que publico en Vidas en Red se replican en Odyssey. Es más, en modo beta, Odyssey te permite, y eso es súper interesante, Odyssey te permite emitir vídeo en directo. Eso está fenomenal. Y a la pregunta, qué bueno sería que en Android tuviéramos una especie de OBS para emitir vídeo en directo, metiendo los formatos del servidor RTP, tu clave y emitir. Pero lo cierto es que eso ya existe. Hay servicios vía web como restream.io. Todo lo que estoy hablando aquí lo tenéis en vidasenred.com, las notas, los enlaces. Pues he hecho una prueba, de hecho. He abierto el navegador Silk, que es el navegador, un fantástico navegador que tiene la Kindle Fire, que viene integrado en el sistema. Me he dado de alta con mi cuenta de Google en restream.io y desde ahí puedes emitir a YouTube, a Twitch, a Facebook, a lo que quieras, e incluso, aunque para Odyssey no está el servicio específico, pero puedes meter la URL del servidor de Odyssey y la clave. Que a lo mejor para RTMP necesitas pagar, pero vamos, si te interesa, pagas. Y además, con una ventaja, no te tienes que instalar una aplicación. Lo haces desde el navegador. La Amazon, la Kindle, te pide permisos, como cualquier sistema operativo, permisos para acceder a la cámara y al micrófono, y puedes emitir. Así que me parece muy interesante, ¿no? La tecnología no es solo el último gadget, es sacarle partido a la tecnología. La tecnología no es solo dispositivos para consumir contenido, porque para consumir contenido tenemos equipos muy baratos, sino para crear contenidos y hacer cosas chulas, como por ejemplo el streaming continuo, que es una cosa que a mí me fascina, ¿no? Así que yo quiero preguntaros a vosotros, ¿se te ocurre alguna idea genial para un relato con la Kindle como eje del relato? Por ejemplo, yo anoche pensaba en un chaval, en un futuro no muy lejano, en un centro de menores en Europa, en un futuro donde esos centros de menores son macrocentros de menores con miles de internos en estado de semirreclusión. Y este chico es un chico particularmente inteligente, se podría decir que superdotado, que aprende rápido, que tiene mucha curiosidad, pero que sobre todo tiene ambición. Cosa muy importante, jóvenes que me escucháis, tener ambición. Una ambición que te mueve a esforzarte más que los demás, a entrenar más que los demás y a estudiar más que los demás. Así que este chico, con un programa de ayuda social, cae en sus manos una tablet, en el macrocentro de menores tienen internet y el tipo empieza a aprender y a prosperar. Yo me pregunto, ¿dónde están esos genios, esos filósofos, esos poetas, esos escritores, esos inventores que han crecido a la sombra de esa biblioteca de Alejandría global que es Internet, que te permite desde aprender idiomas, aprender mecánica o aprender física? Lo decía Tarantino, Quentin Tarantino, el director de cine. Dice, vosotros los jóvenes lo tenéis más fácil, porque si yo tuviera que empezar de nuevo, me gastaría 1.000 pavos en una cámara de vídeo medio digital medio decente, me juntaría con mis amigos, haría mis películas, las subiría a internet y me daría a conocer. Y yo creo que tiene razón. La red es nuestro principal recurso. Y con poco dinero se pueden hacer muchas cosas. Así que te lanzo ese reto. ¿Qué te parece la idea? ¿Te gustaría? ¿Tienes alguna idea para un relato, Vidas en Red, un relato cyberpunk con la Kindle como eje? ¿Se te viene algún flashback en este momento para ti? Y otra pregunta para ti, ¿qué aplicaciones en Aptoide o en F-Droid te parecen aplicaciones alternativas y gratuitas para Android? ¿Qué aplicaciones son para ti interesantes? Escríbeme a vidasenred@gmail.com. ¿O qué repositorio de aplicaciones te parece interesante? Vamos a explorarlo, lo probaré y lo comentaré en próximos podcasts. Pues amigos, un saludo a todos, salud y respeto y hasta pronto.